Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 7 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Ya regresamos de vacaciones. Pues estamos aquí con mucho ánimo y con muchas ganas de iniciar el programa nuevamente. Muchas gracias a todos los que pues tuvieron el tiempecito para esperarnos y para las personas que estuvieron escuchando las grabaciones, muchas, muchas gracias. Aquí estamos de regreso y pues vamos a empezar con el pie derecho. Y para empezarlo, espero que todos se hayan despertado bien. Que ya no se les haya, bueno, que no se les haya hecho tarde, porque a mí sí se me hizo un poquito tarde, no porque me haya levantado tarde, sino porque tuve que reiniciar, bueno, no reiniciar, prender todas las computadoras que habían estado apagadas, hasta ahorita pues me dejó, pero aquí estamos, que es lo importante. Y bueno, ahí está el gallito para que nos levantemos completamente. Y ahora nos vamos a ir con el pronóstico del clima. Tenemos una temperatura actual de 55 grados Fahrenheit, un cielo soleado, tenemos un viento que corre a 5 millas por hora, una visibilidad de 10 millas y una humedad de un 53%. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 85 grados, mínimas de 54. Para el día de mañana, martes, se esperan máximas de 87, mínimas de 63, va a ser más calor el día de mañana. Con cielos soleados y despejados. Para el día miércoles también máximas estarán en los 87, mínimas de 67. Hay probabilidad de un 22% de que caigan precipitaciones y tendremos cielos soleados. Para el día jueves se esperan temperaturas máximas de 82 grados, mínimas de 58, con probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones para el día jueves. Así que pues traigan su impermeable. Es poca la probabilidad y se espera que en las partes donde vaya a llover vaya a ser a la 1 de la mañana o a las 5 de la tarde. Para el día viernes se esperan temperaturas máximas de 72 grados, mínimas de 50 con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Todavía el calor no se va. Estoy aquí adelantándome un poquito.

Crisis familiares lo incomoden o la incomoden, evite tomar distancia, deberá analizar cuál es el foco de la situación para poder solucionarlo. En el amor, momento ideal en el que se sentirá a gusto con su pareja y vivirá un intenso día. En la riqueza, vigile todos sus gastos y evite comprar aquello que no sea absolutamente necesario. En el bienestar, sería bueno que resguarde su equilibrio psíquico, intente relajarse y descanse un poco más. Para el signo de Tauro, prepárese ya que su capacidad intelectual estará en alza, aprovéchala al máximo y así podrá dar rienda suelta a todos sus planes más audaces. En el amor, comprenda que no debe derrochar su seducción y magnetismo para reconquistar a esa persona que le gusta. Entienda que no es la indicada para usted. En la riqueza, si desea iniciar un negocio o invertir, deberá manejarse con sumo cuidado, ya que puede perder algo de dinero. Intente ser prudente en todas las transacciones que haga. En el bienestar, realice una dieta depurativa, incorporando jugos naturales y frutas de estación. Trate de supervisar de cerca su alimentación y evite dejarse llevar por los excesos. Para el signo de Géminis, comprenda que la imaginación y la creatividad que lo caracterizan son las herramientas que le permitirán resolver las dificultades del día. No abuse de ellas. En el amor, no se olvide de su pareja, prepárese, ya que el trabajo y las ocupaciones cotidianas acaparan toda su atención y podría llegar a descuidar a su alma gemela. En la riqueza, evite aterrorizarse si su economía no está en buenas condiciones. Espere la semana que viene para resolver esas cuentas pendientes que tiene. En el bienestar, decídase y comience ya alguna dieta bajo seguimiento de un nutricionista. La necesita no solo para lucir mejor este verano, sino por temas de salud. Para el signo de Cáncer, haga lo posible para ponerle un poco de orden a su vida diaria, de lo contrario perderá tiempo y no podrá resolver los problemas que se presenten. En el amor, aunque su relación amorosa se ve afectada por situaciones extremas, trabaje junto a su alma gemela para que no influyan negativamente en su pareja. En la riqueza, controle las cuentas hogareñas junto con su pareja. Un olvido o un gasto innecesario puede producir un desajuste en su presupuesto. En la riqueza, en el bienestar, perdón, en caso de que pueda, dedique parte de este día a la reflexión. Le será muy positivo para usted, ya que podrá experimentar momentos gratificantes. Para el signo de Leo, no se deje vencer por las dificultades, sobre todo si estas se presentan en lo profesional. Con paciencia todo lo resolverá. En el amor, no ahorren demostraciones de afecto en el amor en este día. Su pareja necesitará una atención muy especial y solo usted podrá brindársela. En la riqueza, relájese en estos días, ya que recibirá asesoramiento de una persona con amplios conocimientos sobre ese tema económico que tanto le preocupa. En el bienestar, si se siente demasiado estresado, debería posponer por unos días los desafíos profesionales y entrar en contacto con su costado espiritual. Para el signo de Virgo, aproveche, ya que su capacidad mental será máxima y tendrá gran agudeza para comprender cómo manejar las situaciones difíciles que enfrentará. En el amor, gracias a que ha superado diferencias con su enamorado, la relación va a mejorar notablemente. En la riqueza, descubrirá nuevas habilidades profesionales que ignoraba por completo. Sepa que muchas de ellas lo ayudarán a encarar esos negocios exitosos. En el bienestar, consiéntase un respiro frente a los problemas y las obligaciones que lo sofocan. Libérese de las tensiones, de lo contrario será propenso a sufrir dolores de cabeza. Para el signo de Libra, entienda que la clave del éxito será poner atención en sus cualidades más positivas, tanto mentales como emocionales. Intente hacerlo cuanto antes. En el amor, la luna en su signo lo favorecerá en las relaciones amorosas. Aproveche ese tránsito para expresar lo que siente a esa persona que tanto ama. En la riqueza, antes de decidirse para hacer una inversión, tómese el tiempo para evaluar los posibles beneficios. En caso de necesitarlo, asesórese con alguien que sepa del tema. En el bienestar, no permita que sus dudas lo paralicen. Transitará por una etapa donde podrá definir su vocación y realizar algunos cambios en su vida personal. Para el signo de Escorpión, trate de no inquietarse en este día, ya que todo se desarrollará un poco lento. Por más de que lo apure, no podrá modificarlo. En el amor, procure poner límites precisos en la relación. Las críticas de su pareja le resultarán un poco intolerables y podrían terminar discutiendo. En la riqueza, surgirá un tema económico que necesitará de su rápida respuesta.

Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 20 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, ya se llegó el momento de información de ciencia y tecnología. Así que nos vamos con información de ciencia y tecnología. En la primera nota que les tengo el día de hoy, se trata de un robot. No sé si ustedes ya han escuchado acerca de esta notita, pero se trata del robot de Elon Musk de Tesla. Y pues lo que se sabe hasta ahorita, el robot Optimus compartirá algunas similitudes con los vehículos autónomos de la compañía, pues ya saben de cuál, ¿no? Tesla. Y bueno, lo que nos dice es que cuando Elon Musk presenta el primer robot de Tesla impulsado por la inteligencia artificial a finales de este mes, marcará un nuevo capítulo para la compañía de vehículos eléctricos. Y de hecho, el robot, el cual se conoce como Optimus, está construido con los mismos sensores y conjuntos de chips que se utilizan en los populares automóviles autónomos de Tesla. Cuando el hombre más rico del mundo presentó por primera vez el concepto del robot en el 2021, lo que pues decían eran estas dispositivas presentadas por la compañía, indicaban que mediría aproximadamente 5 pies y 8 pulgadas de alto. En centímetros serían aproximadamente 1.72 metros. O sea que sí está un poquito alto para ser robot, ¿verdad? Y pesaría unas 125 libras, que son 56.7 kilogramos. Tesla afirmó que sería capaz de levantar 150 libras, 68 kilogramos, transportar 45 libras, 20 kilogramos y desplazarse a 5 millas, 8 kilómetros por hora. Musk bromeó y dijo que el robot estaría diseñado para que los humanos pudieran huir de él y dominarlo. Las cámaras del piloto automático de Tesla se instalarán en la cabeza del robot, que también contará con una pantalla para obtener información útil. En un ensayo para la revista china Cyberspace, Musk escribió que Optimus fue diseñado para reemplazar a trabajadores humanos en tareas repetitivas, aburridas y peligrosas. También escribió que la visión es que sirvan a millones de hogares, como cocinar, cortar el césped y cuidar a los adultos mayores. ¿Será? Yo creo que va a haber muchas ideas, comentarios encontrados, ¿no? Unos van a estar a favor y otros no. Está bien, ¿no? Sobre todo cuando para los trabajos que son peligrosos para los humanos que puedan realizar estos robots. Pero después, ¿qué van a decir? Hasta para los trabajos que no son peligrosos, también los van a utilizar para ello y para ahorrarse dinero, ¿no? La mano de obra. Pero bueno, aunque también va a ser caro, ¿no? Tener estos robots, pero a la larga, pues, como han vendido todo, ¿no? Va a ser mucho más económico. Musk revelará el primer prototipo de este robot en el Día Anual de la Inteligencia Artificial de la compañía este 30 de septiembre. Así que faltan 4 días para ver con más detalles a este prototipo de robot humanoide. Entonces, si veremos a ver cómo está ahí la inteligencia artificial de este robot. Y pues ya me imagino que lo estarán mostrando en unos días. En otra información de ciencia, el día de hoy, 26 de septiembre, ocurrirá un insólito acercamiento entre Júpiter y la Tierra. Este 26 de septiembre, las trayectorias de Júpiter, la Tierra y el Sol harán que los tres cuerpos celestes queden en una línea recta perfecta. ¿Cómo la ven? En lo que en términos astronómicos se conoce como oposición, lo contrario a lo que nosotros diríamos, ¿no? Para Júpiter, este día estará además influenciado por la próxima llegada del llamado perihelio. Es el punto de la distancia más cercano entre el Sol y otro cuerpo celeste. El perihelio de la Tierra es constante y ocurre cada mes de enero. En cambio, el de Júpiter es variable por la forma más pronunciada en su elipse orbital en comparación con la órbita terrestre. El próximo perihelio absoluto de Júpiter está contemplado para enero del 2023, pero la variación elíptica en órbita de ese planeta trae consigo acercamientos cada vez más cercanos entre Júpiter y el Sol, y se calcula que Júpiter se acerca al Sol unos 740 millones de kilómetros cada 12 años. Entonces, hoy se da este acercamiento. Entre otras cosas, los cursos orbitales de Júpiter y la Tierra ubicarán a estos a la distancia más corta entre ambos en 59 años, calculada por los científicos en unos 591 millones de kilómetros. Y los astrónomos insisten en que esto no traerá consigo ningún efecto meteorológico para la población terrestre y tampoco habrá cauda de meteoritos. Sin embargo, sí implicaría una consecuencia claramente perceptible desde nuestro planeta. Dado que Júpiter quedará a una distancia extraordinariamente corta de la Tierra, desde nuestro planeta será posible ver al lejano y enorme vecino, así que podemos verlo después de ver a Marte como un punto especialmente brillante en el cielo justo después del crepúsculo.

9:32 a.m. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y nos vamos a ir con el segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy te voy a hablar no tanto del metabolismo, pero es algo que realmente nos concierne a todos, porque la mayoría de nosotros tenemos un teléfono celular, ¿verdad? Y lo cargamos donde sea que andamos. De hecho, cuando no lo encuentras, pues te llegas a preocupar y dices, ¿dónde está? ¿Dónde está mi vida? Casi, casi. lo he visto, me han contado por ahí. Pero bueno, hoy te voy a hablar sobre algunos cuidados que debemos de tomar, porque sabías que si tú llevas en tu bolsillo del pantalón tu celular, puede ser malo para tu salud. ¿Lo sabías o no? Ya lo hemos escuchado, se nos ha dicho, se nos ha advertido, pero hacemos caso omiso. Entonces, ahorita con esta información, pues nos va a quedar guardada en nuestra cabecita para que no lo sigamos haciendo. Y bueno, con esto vamos a iniciar el segmento de Conociendo Tu Meta. Y te voy a decir por qué no es bueno para la salud. ¿Qué razones hay de que tú pues no debes de llevar el móvil en algún bolsillo? Si tú tienes un celular de Apple, por ejemplo, la mayor empresa de telefonía del mundo, pues proporciona manuales con los dispositivos en los que explica los riesgos que conllevan, aconsejando no guardar nunca el móvil en el bolsillo del pantalón. ¿Dónde traes tú tu celular? Tal vez en el bolsillo del pantalón, ¿verdad? Bueno, pues la empresa explica que es mejor no mantener el dispositivo en contacto con el cuerpo, sino que debe colocarse a una distancia segura de al menos 10 milímetros del cuerpo del usuario. Además, pues no se recomienda utilizar teléfono en presencia de una mala señal, y esto se debe a que al intentar conectarse a un repetidor aumenta pues la emisión de radiación. Las pruebas realizadas no tienen en cuenta la posición de transporte, sino que prueban la radiación emitida por el dispositivo contra la cabeza humana mientras la persona habla. De hecho, las pruebas realizadas suponen que el teléfono está colocado en una funda, de modo que pues está alejado del cuerpo cuando transmite a plena potencia. Así que si tú traes tu celular y no traes un protector, pues es más directo, ¿no? La cercanía que tienes con tu celular. Parece que no te ayuda nada el protector en ese sentido, pero pues sí ayuda. Es muy importante pues que cada uno de nosotros tomemos más conciencia al respecto. A veces algunas de los malestares que se pueden estar presentando pueden ser por las radiaciones del celular. De hecho, yo ya les he dicho que yo antes de dormirme, desde ya tiene meses, no sé si un año, yo creo probablemente, pero apago el wifi antes de dormirme. Le desactivo el wifi, el bluetooth de mi celular, porque a veces lo pongo cerca pues de mi buró para la alarma, y pues eso evita de que estén estas ondas. Y sinceramente yo lo he sentido. Cuando empecé, un día estaba acostada, les voy a contar mi propia experiencia y ustedes lo pueden poner en práctica. Si ustedes duermen con su celular cerca de ustedes y lo tienen activado con el Wi-Fi y con el Bluetooth, pues desactívenlo, ¿no? Y sienten cómo al cerrar los ojos pueden sentir esas ondas. Yo las sentí. En un momento yo estaba acostada y mi celular estaba pues ya desactivado los botones que le dije, y de repente yo empecé a sentir con los ojos cerrados como si pasaran ondas sobre mi cabeza, como si estuvieran, no sé, como si fueran ondas, ¿no? Y se me hizo curioso porque dije, pues si yo desactivé mi celular, y entonces el celular de mi esposo estaba también ahí enseguida, y le dije, ¿tienes activado el wifi o el bluetooth? Y lo checamos y sí estaba. Lo desactivamos y desaparecieron esa sensación de ondas que estaban pasando por mi cabeza, ¿no? Por afuera de mi cabeza. Entonces, si es cierto esto, si no me creen, pongan ustedes en práctica y se darán cuenta, podrán percibir. Entonces, todo esto nos hace daño, obviamente, para nuestro sueño. No podemos dormir bien, aparte de que pues la radiación que generan todas estas ondas quitar todo el wifi, bluetooth, celular, etcétera, o sea, todo lo que tenga el celular, pues nos hace daño para nuestra salud. Tal vez decimos, es que es muy necesario el celular hoy en día, sí es muy necesario, pero pues también hay que tomar en cuenta que es más importante nuestra salud, ¿no?, que un celular. Así que hay que ponerlo a prueba. Si no creen, pónganlo a prueba y verán que van a tener también noches más placenteras, podrán dormir mejor, descansar mejor, si ustedes desactivan el wifi y el bluetooth antes de dormir, ¿ok? También les tengo otra notita aquí de qué es lo que pasa a nuestro cerebro, disculpen aquí el ruido, si no descansamos. Si tú eres las personas que no descansas, que te la llevas haciendo miles de cosas, pues el cerebro paga las consecuencias. A veces, bueno, aunque muchas veces no encontramos el momento para hacerlo, tomar un descanso es fundamental, no solo para nuestra salud mental, sino también para nuestra salud física. Si bien esta actividad suele estar relacionada al dormir correctamente, también existen otras formas de darle un respiro a nuestro cerebro. Y uno de ellos es meditar, leer, escuchar música, estar en contacto con la naturaleza, realizar actividad física de baja intensidad, como caminar solamente, tomarte un baño o realizar algún hobby que pues a ti te apasione. Son algunas opciones a las que tú puedes recurrir para descansar. Sin embargo, la forma más efectiva de lograrlo es durmiendo correctamente. Para este momento, con todo lo que hemos hablado acerca del metabolismo, espero que realmente pues estén pudiendo dormir mejor. Si no están durmiendo mejor, los invito a que escuchen los primeros programas que hicimos al empezar el segmento de Conociendo tu Meta, porque ahí fue donde hablé acerca del potasio, del magnesio, de los jugos verdes, de por qué uno no descansa, porque no se hidrata bien. O sea, todo eso ya lo hemos hablado. Lo estuve hablando varias veces en varios temas, ahí lo incluía en pedacitos para que no se nos olvidara y para que puedan tener un sueño reparador, si se puede, no importa cuántos años tengas y digas, ay no, es que toda mi vida no he dormido bien, tú puedes dormir bien si eres de las personas que no duerme, que no descansa, que se levanta y dices, me parece que no dormí, ¿no? Si eres de esas, yo fui de esas y ahora puedo decir que ya pasó esa etapa. Bueno, de vez en cuando pues, como cosas que sé que me van a caer pesaditas, como la cafeína, como el chocolate, no sé, comidas pesadas por la noche, pues me impiden dormir bien, ¿no? Pero bueno, eso ya es up to me. Bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que pues ya tengan listo su papel y lápiz para que escriban el ejercicio del día de hoy. Y nada más para finalizar con algo que me faltó de aquí de las horas de descanso. Si tú vas a dormir, el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano recomienda pues estos tiempos para dormir. Para los adultos, incluyendo adultos mayores, de 7 a 8 horas al día. Para los adolescentes, de 9 a 10 horas al día. Para los niños en edad escolar, por lo menos 10 horas al día. Los niños en edad preescolar, 11 a 12 horas al día. Los recién nacidos, ¿saben cuánto duermen? Bueno, para los que son padres, pues me imagino que sí saben. Duermen de 16 a 18 horas al día. ¡Wow! Imagínate que un bebé duerma 18 horas. Entonces, al día nada más está despierto, ¿cuántas? Bien poquitas, 4 horas, ¿no? ¿Cuánto dormirá realmente un bebé? ¿Sí dormirá esas horas? Bastante, ¿verdad? Bueno, ahora sí, vámonos con el tema del día y ahorita regresamos, ¿no? O sea, obviamente si eres adulto no puedes dormir 16 a 18 horas al día, ¿verdad? No, al menos el que te lo esté pidiendo tu cuerpo, al menos que estés en recuperación o algo por el estilo. Pero ahora sí, vámonos con el tema y ahorita pues comenzamos. Thank you.